Caminos de Superación. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en Psicología por la Universidad de Chicago. Doctor en Teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez Cadena. Estrategias para acrecentar tu inteligencia emocional. ¿Será posible aumentar, acrecentar nuestra inteligencia emocional, nuestra madurez emocional? Sí, es posible. Todo es posible en la vida cuando hay motivación, decisión y voluntad. Así te lo demuestra la siguiente anécdota histórica. Cuando el joven F.W. Woodworth era un dependiente de tienda, sugirió a su jefe la idea de tener un rinconcito especial para vender a 10 centavos, para reducir el inventario. Su jefe accedió y la venta fue todo un éxito, pequeños artículos que se podían vender por 10 centavos. Esto inspiró a Woodworth para abrir su propio negocio, pero necesitaba un capital inicial para poder sacarlo adelante. Trató de obtener el dinero de su jefe, pero este le contestó que no, alegando que no veía que fuera posible llenar toda una tienda con artículos de menos de 10 centavos. Woodward ignoró las palabras de su jefe y continuó adelante, teniendo no solo un sonado éxito en su primera tienda, sino que al final fue dueño de una numerosa cadena de franquicias Woodward a lo largo y ancho de los Estados Unidos y hoy a lo largo y ancho del mundo entero. Son los famosos almacenes Woodward. Con posterioridad, su antiguo jefe llegó a manifestar que, por lo que a mí respecta, cada palabra que utilicé para argumentar mi negativa a apoyar a Woodward me ha costado alrededor de $1,000,000. Esta puede ser la historia de muchos de nosotros si decidimos perseguir nuestros ideales a pesar de aquellas voces que nos digan no es posible. Las voces, sobre todo interiores, que brotan de nuestro interior, en que nos dicen yo no soy capaz de madurar. Voy a presentarte, querido oyente, algunas sugerencias o estrategias para la conquista de la madurez emocional, de la inteligencia emocional. Fomenta la responsabilidad y autodisciplina en el desempeño de tu trabajo y en el mejoramiento de tu vida familiar y social. Cultiva las actitudes de respeto, empatía y generosidad para compartir con otros tu tiempo, tus talentos, tus bienes materiales, tus conocimientos, la dicha de ser útil y servir a los demás. Emprende cada mañana la ascensión nunca interrumpida hacia las cumbres de la madurez, tomando muy en cuenta las leyes del progreso continuo, la gradualidad en el ascenso, la armonía en el desarrollo, el sacrificio y el esfuerzo,

No hay que arrancar el árbol, sino podarlo para que produzca abundantes frutos. No hay que extirpar las emociones, ni siquiera las así llamadas negativas, como la agresividad, la ira, el miedo, sino canalizar y aprovechar constructivamente sus energías poderosas. Porque las emociones son un dinamismo motivador. Para aprovechar nuestras energías debemos tomar clara conciencia de este dinamismo para la acción. Nada grande se ha hecho en este mundo, se ha alcanzado jamás sin pasión, afirma el filósofo alemán Hegel. Al fin y al cabo, lo que nos mueve es el corazón, más que la cabeza. Las emociones son una poderosísima fuerza motivadora, capaz de sostener por largo tiempo una actividad continuada o de desencadenar enormes energías para emprender una acción de emergencia rápida como la que se requiere en el ataque o en la huida. Este dinamismo se comprenderá mejor teniendo en cuenta la enorme descarga de energía que las emociones como la rabia, el miedo, el amor ejercen sobre nuestros comportamientos por medio de complejísimas reacciones fisiológicas del organismo, reguladas por la acción hormonal de las glándulas endocrinas bajo la acción del sistema nervioso central y de las ramas simpática y parasimpática del sistema nervioso autónomo. El conocimiento de estos elementos da luz para comprender la importancia que tiene el manejo o regulación de las emociones y su influjo sobre el ajuste personal, sobre las relaciones interpersonales, sobre la eficiencia en el trabajo y la satisfacción general en la vida individual y comunitaria. Un conocimiento, al menos elemental, de este complicadísimo aparato que se llama el organismo humano, con su vida afectiva y mucho más complejo que el último computador electrónico o que el avión más sofisticado, facilita el difícil arte de manejarlo como diestros pilotos. Otra estrategia relacionada con la primera: encauzar el dinamismo de las emociones. Otro dinamismo para el crecimiento en madurez emocional, relacionado con el primero, es encauzar el dinamismo de las emociones. Una persona sin emociones sería como un robot o un maniquí, pero no sería un ser humano. Los grandes santos han sido hombres y mujeres de grandes pasiones, afirma el premio Nobel Alexis Carrel en La incógnita del hombre. Alexis Carrel fue un médico, ateo, descreído, que quiso desacreditar los milagros que sucedían en la gruta de Lourdes y se presentó allí como médico para estudiar las supuestas curaciones de personas en la gruta de Lourdes. Poco a poco se fue convenciendo de que allí había una fuerza realmente sobrenatural, que esas curaciones no se explicaban por fuerzas naturales, y se convirtió al catolicismo y escribió ese bello libro, La incógnita del hombre, de la cual hemos citado la frase: los grandes santos han sido hombres y mujeres de grandes pasiones, o sea, de grandes emociones. Las emociones poseen un extraordinario poder motivador. Son dinamismos potentísimos en la vida humana. Pueden producir efectos extensos, duraderos y profundos. Infortunadamente, los comportamientos a que dan origen no siempre son beneficiosos para el individuo ni para los demás. Si aprendemos a canalizar esas energías, contaremos con invaluables aliados para vivir felices y para ser personas productivas en el trabajo y hacer felices a los demás. Si dejamos que esas fuerzas se desencadenen y se tornen anárquicas, serán nuestra propia desgracia y causaremos dolorosas heridas y tal vez tragedias irreparables a nuestro alrededor. Es preciso aprovechar las emociones, transformarlas de enemigos amenazadores en aliados poderosos. ¿Cómo hacerlo? No hay que embotellar las emociones, porque estallarían más tarde o más temprano como una olla de presión a la cual se le ha tapado la válvula destinada a que el vapor excesivo se libere. Es un aprendizaje difícil que empieza muy temprano en la vida y continúa hasta la muerte. En muchos casos será preciso desaprender hábitos erróneos previamente aprendidos para reaprender otros nuevos, más maduros y positivos. Pero es posible canalizar, en primer lugar, las emociones positivas y, en segundo lugar, las mismas emociones negativas. Las emociones positivas, aunque también las emociones positivas se pueden desviar o desbordar, ordinariamente es más fácil encontrar cauces apropiados para ellas que para las emociones negativas. Pensemos, por ejemplo, en la madre que ama con todo el corazón al hijito de sus entrañas. Lo alimenta, lo baña, le da abrigo, lo educa, lo corrige, lo cuida cuando está enfermo, lo atrae pacientemente y lo perdona una y mil veces cuando falla o se aleja con ingratitud. Y este amor maternal no se marchita, continúa floreciendo y fructificando noche y día, durante años y más años, a costa de sacrificios heroicos y de la superación de dificultades pesadísimas que solo la fuerza del amor materno es capaz de vencer. La cultura, la ciencia, la educación, la religión, la patria, cuánto han progresado gracias a la acción de sentimientos nobles y elevados, como la alegría y el entusiasmo, la ternura, el interés, la compasión, la confianza, la esperanza, la simpatía, el buen humor, el respeto mutuo, la gratitud, la cordialidad y sobre todo la bondad y el amor. Pero no solamente es posible canalizar las emociones positivas, es posible la canalización de las emociones así llamadas negativas. Más difícil, a veces muy difícil, pero no imposible, resulta hallar expresiones constructivas para las emociones negativas. Aquí está el verdadero problema. Estrictamente, no deberíamos hablar de emociones negativas. Aun el odio no siempre es algo negativo. El odio a la injusticia y al pecado pueden producir efectos muy beneficiosos cuando no se odia al pecador, sino al pecado. Todas las emociones son fuerzas en sí neutras y éticamente no pueden calificarse ni de buenas ni de malas. Todo depende de la manera como se manejen, de las circunstancias en que se producen, del comportamiento que de ellas se sigue, es decir, de la forma madura, racional, integrada, cristiana, en que el sujeto que las experimenta sepa expresarlas y utilizarlas. O las controla o se deja controlar por ellas. Jesucristo, verdadero Dios hombre, también experimentó las emociones que calificamos como negativas. Ira contra la hipocresía de los fariseos. Tristeza por la muerte de su amigo Lázaro. Verdadera cólera contra los que profanaban el templo. Profunda angustia, terror y pavor en el huerto de Getsemaní. Desamparo y soledad en la cruz. Pero con qué dominio admirable expresó sus sentimientos y qué comportamientos tan maduros y beneficiosos los que brotaron de sus emociones. Te invito, querido oyente y querida oyente, a terminar esta reflexión sobre la inteligencia emocional con una oración para pedir la liberación de la tensión y de la ansiedad, redactada por Franz Heisen. Libérame, Padre Santo, de la tensión y la ansiedad, pues si son excesivas o prolongadas, pueden afectar mi salud física y mental. Sé que así como conviene bajar la fiebre del cuerpo, pues la temperatura alta afecta al organismo, conviene también disminuir cuanto antes la tensión y la ansiedad. Ayúdame a luchar permanentemente para disminuir la tensión y la ansiedad, a fin de que funcionen con mayor eficacia mi mente y mi cuerpo. Sé que la tensión y la ansiedad son realmente de mi organismo, producidas por los sentimientos de los cuales he podido liberarme en ocasiones anteriores. Las frustraciones, el sentimiento de fracaso, la inseguridad y el temor, las preocupaciones, la prisa, el afán de hacer y rendir, la indecisión, el sentimiento de culpa, el deseo de aprobación por los demás, el resentimiento y el rencor, el sentimiento de rechazo y los conflictos con los demás. Todo esto me causa, Señor, en ocasiones, tensión y ansiedad. Ayúdame a perseverar en la lectura diaria de tu palabra y ayúdame a estar alerta para tratar de inmediato de disminuir la tensión y la ansiedad en cuanto se presenten, tomando las medidas de lugar, pensar lentamente, actuar lentamente, enfrentar las situaciones de una manera realista y para aprender a cambiar lo que se pueda y aceptar con paz lo que no se pueda cambiar. Gracias, Padre Santo. Escucharon ustedes al Padre Álvaro Jiménez Cadena de la Compañía de Jesús en el programa Caminos de Superación.